Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Este Reino de Sueños, programa número 180. El 29 de abril 2019. Otro mes que se nos va poquito a poco. Entraremos en mayo dentro de muy poquito. Como siempre desde Sevilla para todos vosotros, pues daros satisfacciones en forma de rock y de metal. Como cada lunes, Fernando Azúa con todos vosotros en este Reino de Sueños. Este programa número 180, que como no puede ser de otra manera, pues como siempre llevamos, pues tendremos novedades en forma de álbumes nuevos, entrevista por supuesto a una banda que me llega la patata, a Aquelarre, los gallegos. Nuestra agenda de conciertos, el clásico, y dándole un repaso a todo lo que es referente al rock y al metal. Reino de Sueños, nuevo álbum, nuevo trabajo de la banda Monterrey, una banda formada por Manolo Arias, Nacho Arriaga, José de Benito, Julio Dávila y Julio Gutiérrez. Madrileños a tope, Monterrey, nuevo trabajo al final del camino. Los tiempos es el tema que hemos elegido, el que abre el álbum. Fantástico trabajo que ya ha llegado en forma de MP3 a nuestra canción. We'll be right back. viejos tiempos, de verdad, de veras. De los álbumes nuevos de este año, hace muy poquitos días salía este 13 de la banda Hora Bruja. La banda madrileña que sacaba este álbum hace muy poquitos días, como decíamos, este 13 entre tinieblas hemos elegido para ti. Esta noche no volaré, esta noche estaré. Bueno, como cada programa, pues siempre nos damos la vuelta por lo internacional. Entramos con una banda que, bueno, que suena así de bien, una banda francesa, y se hacen llamar The Chris Rolling Squad. Y bueno, le están presentando este nuevo trabajo, este Spotify Devil Freak para ti. Ese punk rock de toda la vida del País Vasco, de Bilbao concretamente, una banda liderada por Carlos Undécimo, Coldo Almeida, Carlos Berreteaga y Alejandro Serrano. Ellos son Undécimo Mandamiento, nuevo trabajo ya en las calles, Balas por la Paz. Siempre críticos, Los Desahuciados, el tema que hemos elegido para que creo que está el día, ¿no? Hoy en día. Desgraciadamente, pero bueno, esta banda pues ya lo dijimos, ellos están a tope, en Décimo Mandamiento. Muchísima suerte, chavales. Hoy tendremos la entrevista con Ramón Vizqueira de la banda Aquilarre, Los Gallegos, que nos hablarán de todo, de su nuevo trabajo Suevia, de lo que es la banda, de la nueva formación, un poquito de todo. Una entrevista grabada que tuvimos ayer. Tiro, o lo haremos Bueno, bueno, de Londres, la banda que suena ahora mismo en Reino de Sueños, que sacará este nuevo trabajo de Inevitable War, La Guerra Inevitable, el día 17 de mayo estará con todos vosotros. Sabéis, el día 17 de mayo saldrá este nuevo trabajo y como aperitivo, ya veis, hemos elegido un tema, Burning Hammer, para todos vosotros. Amulet. De Londres, Reino Unido, para todos vosotros, Amulet. En primicia desde Reino de Sueños. Es el trabajo de la banda gallega Aquelarre. Bueno, ya hablamos con Ramón y ya os digo que bueno, una charla bastante interesante, que nos habló un poquito de todo, de su nuevo trabajo, de lo que es la banda, del libreto, de todo, no te lo pierdas dentro de unos minutitos. Mientras tanto, disfruta con esta aurora de la banda Aquelarre, de su nuevo trabajo Suevia. fantástico trabajo, tercer álbum de la banda Glares de Suecia. Otra de las novedades de nuestro metal. Muy buenas noches a todos y todas, esto es Reino de Sueños y tenemos como invitado, como ya sabéis, pues a Ramón Viqueira, miembro de la banda gallega Aquelarre, que están presentando su nuevo trabajo, Suevia. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, por aquí el tiempo, los tiempos por Galicia, ¿cómo andan? Uf, pues si vieras el día que hace hoy, temporal, de granizo, de lluvia, casi nieve. Vaya. Bueno, tercera vez que cantáis por aquí por Reino de Sueños, una cosa que a mí me encanta. Bandas como vosotras, bandas del underground, ¿no? Como se suele decir, pero que bueno, en 3 añitos, 3 discos. Sí, sí, la verdad es que bueno, empezamos con el primero, si no me equivoco, en el año 2012, más o menos. El segundo salió en el 2015, puede ser 2016, quiero recordar. Y este, bueno, ya en 2019, el tercer disco y esperemos que haya al menos 3 más, no unos pocos más, pero bueno, al menos 3 más. Sí, porque bueno, es el Requiem con Deep Ash, fue el estreno, el debut. Sí. Que bueno, tuvo bastante buena aceptación, ¿no? Después el Tempo, donde ya la banda, pues, digamos, asentaba. Sí. Y ahora ya pues este Suevia y además un formato así tipo Digipad en plan como DVD. Exactamente, como se asemeja un poco a un libro, ¿no? En este caso es lo que buscábamos. Y ya van 3 discos y bueno, creo que cada uno evoluciona un poquito más. Uh-huh. Bueno, cuéntanos en qué consiste Suevia, qué diferencia hay entre los anteriores, qué ¿dónde la banda ha crecido más, ha aprendido más? Pues sobre todo en el sonido. Un sonido mucho más agresivo, mucho más contundente. Ya desde que, bueno, desde que terminamos Tempo, nuestros conciertos, digamos que el sonido que sacábamos en directo era mucho más agresivo que el que teníamos en el disco. Mucho más contundente, mucho más marcado, el tempo mucho más, digamos, como más fuerte, por así decirlo, como una hostia en la cara, por así decirlo, ¿no? Entonces, es justo lo que queríamos, pues, provocar en este disco, que ese sonido que sacamos en directo, ser capaces también de llevarlo al estudio. Por eso también el cambio de productor. Antes contábamos con José Rubio, que es alguien más que se basa un poco más en la técnica, un poco más en la melodía, y Zoilo es alguien que se basa más en el ritmo y en buscar, pues, mala hostia, por así decirlo. Uh-huh. Y en este caso es lo que queríamos. Por eso también uno de las causas fue ese cambio de productor. Uh-huh. Sí, es cierto que recordábamos ahora a José Rubio, que tiene la sintonía de nuestro programa, pues un tema suyo en solitario de su álbum del 89, creo que. Bueno, siempre, digamos, vuestras raíces gallegas nunca las perdéis, ¿no? En las letras, en el estilo de los libretos y tal, se sentís muy arraigado con la tierra, ¿no? Por supuesto, es nuestra cultura y en este disco queríamos que partiera todo desde ahí, ¿no? Tanto desde las letras, las melodías, el formato incluso de todo el libreto, todo el arte del libreto, todo gira en torno a Galicia y en torno a nuestra cultura, incluso muchos ritmos. Por ejemplo, Suevia está basado en la Muñeira, que es algo tan, tan propio nuestro, el Valle de Muñeira. Entonces, pues como te comentaba, queríamos basarlo todo alrededor de Galicia. Porque la anterior entrevista la tenía yo con tu hermano Isco, creo, recordar. Uh-huh. Y comentamos lo de, porque el disco Tempo pues tiene también su mística, ¿verdad? Sí. Era también un disco conceptual, exactamente. Ahí un poco más basado en una historia, un hombre que, digamos, bebía una serie de historias a lo largo de la historia, valga la redundancia. Uh-huh. Pero en este queríamos dejar un poco más atrás la leyenda y queríamos centrarnos en aspectos históricos y en personajes importantes para Galicia, ¿no? En este caso, ninguna de las canciones tiene un tinte de leyenda, sino que son todas históricamente contrastadas, por así decirlo, desde la primera hasta la última, desde La guerra de Mandiña hasta, bueno, la canción de Heroína, que es la que cierra el disco, que fue, bueno, todo lo que causó aquí el narcotráfico desde los años 90, más o menos, ¿no? Bueno, ese tema que elegimos para presentar el álbum hace unos días, hace unas semanas creo. Y bueno, el nombre Suevia. El nombre Suevia viene por Reino de los Suevos. El Reino de los Suevos fue el primer reino que se separó del Imperio Romano y se asentó en lo que ahora es Galicia, ¿no? Entonces, muchos poetas, muchos historiadores empezaron a llamar, por así decirlo, Suevia a Galicia, incluso sobre todo poetas. Lo que queríamos en este caso era un nombre que llamase la atención, sobre todo, y que no te desvelara el misterio al 100% de lo que va a ser el disco, sobre todo para la gente que es de fuera y que no conoce la historia de Galicia. Entonces, queríamos un nombre, como te comentaba, jugoso, por así decirlo, entre comillas, y que sobre todo dejara un poco en el aire lo que vas a encontrar en el disco. Y una vez que ya conoces un poco la historia y demás, sepas que Suevia es lo que era anteriormente Galicia. Para la clase de historia. Sí, un poco sí, la verdad. Bueno, también llama la atención que el grupo pues haya adquirido como digamos como escudo la A, esa A que cada vez pues incluso en este nuevo trabajo pues no aparece la palabra aquelarre, sino la A, ¿no? Exactamente, la de Aquelarre, en este caso, una vidriera. Bueno, la portada, te comento, es un poco, está basada en el Reino de los Juegos, es la bandera del Reino de los Juegos, que tiene un dragón, tiene un león, pero lo hicimos en formato vidriera, vidrieras clásicas de Galicia también, y con la A, pues formando también esa vidriera, digamos, un poco como en segundo plano, pero que si te das cuenta, ahí está. Incluso las fugas que tenemos para Rar, tanto el bajista como el guitarrista, Cristóbal, como bueno, Moncho, Cristóbal y yo, son una el dragón, otro león y el otro tiene la A, que si las juntas, pues al final haces la portada del disco. Es decir, todo lo que tenemos ahora mismo es pensado hasta el último detalle y eso es algo que queríamos hacer sí o sí. O sea, que se la habéis currado a tope, ¿no? Sí, algo, sí, al menos. Curro lleva a tope, después gustará más o menos, pero ilusión y trabajo lleva hasta el final. Hombre, eso es muy importante, ¿no? Que si es cierto, yo una de las cosas que comento muchas veces, quizás sea demasiado pesado porque. Pero sí es cierto que hay muchas bandas que este tipo de cosas como que se olvidan, ¿no? Como la que la dejan en un segundo plano. Y para mí yo creo que es muy importante, ¿no? Este tipo de cosas, porque ya de por sí, es complicado vender, es complicado estar ahí. Encima, si ofreces más de lo mismo, pues quizás que es más complicado, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo comparo un poco con las personas, ¿no? Me explico. Es cierto que lo importante siempre está en el interior, pero lo primero que te llama la atención es lo exterior, ¿no? Es decir, tú lo primero que ves en una persona es el físico. Si a ti te gusta una persona, lo primero que vas a ver va a ser el físico. Luego ya, pues con el interior, pues te acabas enamorando, te acaba gustando más, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tiene que llamar la atención siempre, para mí, es lo exterior, es lo primero que ves, es decir, la portada. Una vez viste la portada, abres el disco, te encuentras el libreto, te encuentras la galleta, te encuentras la parte posterior de la galleta, etcétera, etcétera. Eso creo que hay que cuidarlo siempre. Es algo que es lo primero que llama la atención, como te comentaba antes. Entonces, yo creo que es muy importante. Y hay muchos grupos, como dices tú, que, pues, como se va a escuchar solamente por internet, pues nos da un poco igual. Y yo creo que no es así. Obviamente, lo más importante, como te decía, es el interior, la música. Pero la parte exterior también tiene que llamar la atención. Bueno, para quien no lo haya visto, pues la verdad que lo que es la presentación es fantástica, es genial, porque da una serie de coincidencias, como tú bien dices, que bueno, que está todo, que nada es al azar, ¿no? Que todo tiene su Exactamente, está porqué. todo hasta el último detalle, incluso si abres la galleta, bueno, perdón, si sacas la galleta Eso te iba a comentar ahora, esa era la próxima Ves el pregunta. mapa de Galicia, exactamente. Ves ese tipo de cosas que está todo, pues hasta el mínimo detalle, totalmente pensado. El mapa de Galicia, así como si fuera Una vidriera una rota, vidriera sí. rota y entra la Es luz Bueno, fantástico, de verdad. Es de los, yo soy un fan de las galletas y de los libretos y tal. Lo digo siempre, pero que sí. Es que me encantan. Disfruto más quizás muchas veces con las galletas que con los Que con el discos. disco incluso, sí. Sí, aparte, ya solamente el hecho de que a mí me gusta mucho escuchar un disco, pues teniendo el libreto en la mano, viendo un poco cómo está todo hecho, mientras escucho el disco, viendo las letras y demás. Y a fin de cuentas es mucho más fácil de entender incluso el disco, ¿no? Yo estoy como tú, a mí me gusta mucho el diseño de cualquier disco que se preste a tenerlo, ¿no? Es decir, cualquier diseño bonito te va a llamar mucho más la atención que cualquiera que está un poco hecho a correr o sin buscar llamar la atención o sin buscar algún tipo de mensaje. Sí, porque además en el libreto pues tenéis unos también unos manuscritos, ¿no? O sea, Las unos ilustraciones, ¿no? ilustraciones Sí. fantásticas también, ¿no? Que supongo que no sé si la habéis sacado de algún sitio o la habéis hecho vosotros. Todo esto lo hace Ana Alonso. Anita Alonso es una amiga del grupo y ya desde el segundo disco se encargó de todo el artwork del disco y en el tercero exactamente igual. Sabíamos que teníamos que confiar en ella. Desde un principio, o sea, teníamos muy claro lo que queríamos en el disco y eso obviamente también ayuda para la gente que trabaja con nosotros. Aún así, Ana hizo un trabajo increíble. Las ilustraciones que son todas propias, excepto la de Aunque duela recordar, que es de una foto muy famosa de la migración gallega, pero el resto son todas, creo recordar que no hay ninguna más que no sea original de ella. Y la verdad es que hizo un trabajo genial. Fantástico, de verdad, ¿eh? Ya os digo que se lo digo al público que bueno, es fantástico. Es genial. Es un libreto que llama la atención, lo cojas por donde lo cojas, la carátula igual y por supuesto la música pues también genial. Sí, como tú decías, un estilo más potente, pero a la vez veo que también que esas raíces de aquel arre, de aquel Ricky Canting Pass, donde bueno, pues como todos los discos de Bush suele pasar, que hay esas cositas, ¿no? Pero siempre el alma del grupo se ve que sigue el mismo, por el mismo camino. Por supuesto, eso es algo que no queremos perder nunca. La esencia aquelarre, el sonido aquelarre, por así decirlo, es algo que no queremos perder nunca. Obviamente, evolucionarlo, no quedarnos estancados, buscar otro tipo de. Bueno, otro tipo de música, otro tipo de estilo, por así decirlo, ¿no? Pero evolucionando lo que es nuestro principal sonido, que en este caso son las melodías, perfectamente reconocibles. Y la voz de mi hermano, que es muy reconocible. Pues también habéis tenido cambio en la formación, ¿no? Exactamente. Hace Desde poquito. el año final de 2016, más o menos, creo que estamos ahora mismo los que estamos ahora. Desde el 2012, más o menos, se puede empezar a hablar, que es cuando el grupo quiere avanzar un poco más adelante. Y desde el 2012 quedan ahora mismo cuatro, que son Moncho, Huevas, Cristóbal y Eiko, mi hermano. Luego Cristian y yo entramos hacia el final. Yo entré en el 2015, más o menos, como teclista además. Yo entré como teclista porque, bueno, el teclista tuvo que irse. Entonces, en este caso, pues buscaban a alguien que más o menos supiera tocar el teclado. Yo no tenía ni idea, pero tuve que aprender un poco. Y en este caso fue como entré yo. Luego, más adelante, cuando ya Billu dejó el grupo, entonces sí que yo ya pasé a la guitarra, que es mi instrumento de verdad, y ya contamos con Cristian, que es muy muy buen teclista y como compositor es un crack, la verdad. Y esto más o menos hacia finales de 2016, creo recordar, si no me equivoco. Sí, porque volvemos al Ricky Canting Pass, que es de 2014. Exactamente, 2014, ahí fue cuando, al poco de entrar Moncho. Moncho entró en 2013, más o menos. Y es más, creo que lo que grabó del disco, creo que no es nada suyo, entre comillas, ¿no? Es decir, él lo grabó, pero no llegó a componer nada, estaba ya todo compuesto del bajo. Luego sí que ya en tempo, ya solamente es el cambio ese de Cristian por Billu, pero también el cambio de instrumento de pasar yo a la guitarra y Cristian al teclado. Bueno, que siempre, nunca, en casi todas las bandas suele pasar, ¿no? Y desgraciadamente, pues, por tiempo, por los trabajos, porque... Exactamente, sobre todo por motivo de trabajo, sobre todo lo más grande. A fin de cuentas, es un hobby para nosotros esto, nosotros no vivimos de esto, por supuesto, nosotros más, normalmente perdemos dinero cada vez que vamos a tocar por ahí fuera, es como, casi siempre que vamos a tocar lo vemos como unas vacaciones, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, vacaciones para pasarlo bien, para tocar y para que la gente vea, escuche nuestra música. Entonces, pues lamentablemente la mayoría de los grupos, pues es muy raro que empiecen y terminen con las mismas formaciones. Eso les pasa a los grupos noveles, a los grupos intermedios e incluso a las grandes bandas. Al final, tienes el ejemplo de Saratoga, por ejemplo, cambiando formación bastante, Avalanche también, es decir, grupos importantes, sobre todo en la escena española, que cambian continuamente de músicos y a fin de cuentas es lógico. También es imposible vivir al 100% de esto, para nosotros al menos. Desgraciadamente así es, que es muy complicado y como tú bien dices, pues exceptuando muy poquitas, contadas con los dedos Sí. de una mano prácticamente, son las que viven de esto, ¿no? Por lo Exactamente. menos Aquí en en España, ¿eh? España, sobre todo aquí en España, hay muy, muy pocas que vivan de esto. España, quitando Warcry, Sí. Avalanche, Warcry, Avalanche, Orbus. Saratoga, Extravaganza, bueno, Leo Jiménez en este caso. Y luego sí, hay músicos que sí que logran vivir de esto, pero que bueno, que se va moviendo entre diferentes bandas, etcétera, etcétera. Sí, a mí se me viene a la cabeza un paisano mío, Fran Vázquez, que, bueno. Sí, de aquí de Vigo, sí, lo Ah, ya. conocemos muy bien. Que bueno, tiene que hacer tocar Sí, tocar cada fin de semana, ni cada fin de semana, cada día casi. cada día prácticamente para poder vivir de esto, ¿no? Y encima pues tener Exactamente. que tocar, como tú bien dices, otros géneros y tal. Pero bueno. La vida del músico es complicada, sí, desde luego. Me comentabas tú también que en directo pues prácticamente la haces como hobby porque actualmente está la cosa mal, ¿no? La gente parece ser que no, todo lo que se salga de las grandes bandas parece que no le interesa, ¿no? Sí, es complicado, sobre todo yo creo que la oportunidad siempre está, una, en festivales y dos, en telonear a grandes bandas, a fin de cuentas. Valga la redundancia, ahí es donde por supuesto tienes tu oportunidad y creo que debes aprovecharla. Es como muy complicado que una banda desde abajo llegue hasta arriba, digamos, entre comillas, sin un padrino, ¿no? Sin alguna banda que tire por ella, etcétera, etcétera. Por lo que tú comentas a la gente, pues como es un poco reacia a escuchar nuevos grupos, nueva música y sobre todo incluso cuando son de aquí, es mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Para una banda que viene de fuera, pues llenar una sala que para una banda de aquí. Solamente porque como es de fuera, pues a lo mejor lo hace mejor porque está haciendo aquí una gira, ¿no? Y no siempre es eso. Hay veces que una banda, pues yo qué sé, que te venga de Australia, te va a hacer un show mucho peor que una banda de aquí de Vigo, por ejemplo. Sí, bueno, es que no sé, no lo entiendo, la verdad, pero bueno, esto es así y ya está. Supongo que también un poco la gente, digamos que ya lo que le gusta se siente cómoda con ella, con ello y demás. Pero bueno, yo le pedí una oportunidad a las bandas, sobre todo, es que hay muchísimas bandas muy buenas, con mucha calidad. Pero también es cierto que lamentablemente mucha de la escena que hay actualmente, pues también tocan bandas, ¿no? Eso está bien, porque hay muchos más grupos, pero también pasa que el público objetivo es una banda, por así decirlo, Sí, ¿no? claro. Claro, si esa banda está tocando, por ejemplo, en Madrid, mientras tú estás tocando en Vigo, va a ser complicado que tengas público en ese sentido, porque ya parte de ese público está tocando en otras ciudades. No sé si me he explicado correctamente. Sí. Pero bueno, es un poco en ese sentido que la mayor parte del público también es músico, en este caso, música. Entonces, yo creo que un poco parte de ahí ese problema también. También, oye, pues esa teoría no. No la A había fin de. discutido yo nunca con nadie, oye. Pues en este caso yo creo que puede ser también una parte. Si te Sí, das sí, cuenta, muchos del público que va a los conciertos, sobre todo de bandas nobles, son músicos y tocan en otras bandas. Entonces, claro, si a ti te interesa ver un grupo Nobel que viene a tu ciudad, pero tú estás tocando a 300 kilómetros de tu ciudad, pues obviamente no puedes ir a ese concierto. Entonces, digamos que es un poco la pescadilla que se mueve la cola en este sentido. obviamente. Bueno, el día 4 de mayo, en Sí, Málaga, exactamente. El día 4 de en mayo en la Málaga sala con. de Hall. Sí. con Prima Nocte, Primer con Prima Nocte, Nocte perdón, y este sí, Lal y Dream. exactamente, grupos amigos y que ya hemos tocado con ellos en alguna ocasión, sobre todo con Prima Nocte, que son aquí vecinos. Y la verdad es que hay ganas de volver a Andalucía. La última vez, quiero recordar que estuviéramos, no me acuerdo si en Estepona o en Marianela, ninguno de los dos fue la última vez que estuvimos en Andalucía. Y ya hay ganas, la verdad, de volver. Bueno, el Eternal Dream, pues estuvieron por aquí hace poco, lo estuvimos viendo aquí en Sevilla, y son una gente fenomenal, fantásticas. Y Prima Nocte, bueno, no los conozco en persona, pero sí los conozco de entrevistarles y tal. Sí, aparte son muy buenos amigos. Prima Nocte, sinceramente, sí que obviamente es mucho más sencillo porque son vecinos, por así decirlo, ¿no? Es decir, son de un pueblo hace 30 kilómetros de Vigo. Vaya. Entonces es mucho, mucho más sencillo pues hacer amigos. Pero aún así yo, por ejemplo, a la gente de Prima Nocte, a varios de ellos ya los conocía antes de empezar en esto de la música. Entonces así es más sencillo incluso pues, trabar esa amistad, ¿no? Entonces siempre que tocamos con Prima Nocte, siempre es bueno. Claro, si sois colega, pues fíjate tú, ¿no? Claro, eso por supuesto. Aparte es mucho más sencillo hablar del backline, mucho más fácil compartirlo, sabes que Exactamente. no va a haber ningún problema, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, aunque a lo mejor la gente crea que no, pero tener buen rollo con todas las bandas es muy, muy importante. Eso es primordial. Sí. Eso es primordial. Bueno, pues muchísima suerte para ese día, el día 4, prácticamente este fin de semana, no, el Sí, próximo, en 10 en días más o Málaga, en la menos. sala de Hall. Sí. A partir de las 8:30, o sea que os va a coger a 6 noche, ¿no? Sí, dormimos allí. Es más, seguramente haya que salir incluso el viernes ya para dormir entre medias, porque claro, de Vigo a Málaga hay como unas 10 horas, si no me Por equivoco. eso te digo Entonces. que los coches es preferible perder un día Exactamente, hacer que no una pequeña todos. parada, exactamente, una pequeña parada y luego a la vuelta, si sí, no queda otra que el domingo tirar millas para Galicia de nuevo. Bueno, le decimos a la gente que va a ir o que está indecisa por ir a ese concierto, por ejemplo. Pues lo primordial, que se lo van a pasar bien, eso seguro. Hay tres grupos de buena calidad y por nuestra parte decirles que somos un grupo con mucho dinamismo dentro del escenario. Es muy raro que alguien, digamos, que un concierto de aquel les resulte indiferente. Habrá gente obviamente que no le guste, habrá gente que no le guste nuestro estilo, pero luego incluso hay gente que no le gustamos. Pero sí que nos reconoce que es decir, que a un concierto no estaría, porque dentro de lo que es el dinamismo con el público, la complicidad con el público, pues digamos que nuestra seña de identidad. Que nosotros no queremos que nadie esté, pues digamos, de brazos cruzados en un concierto nuestro. Del primero al último, que se muevan, y si no lo hacen, pues que no sea por culpa nuestra. Es decir, nosotros intentarlo hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que si viene se lo va a pasar muy bien. Pues nada, y además con esas grandes bandas, como tú dices, Prima Nocte y Eternal Dream, pues desde aquí, pues que vaya todo el público que pueda, que quiera. Porque lo que la gente no se da cuenta es que hay que apoyar todo el mundo nos quejamos, vamos a meternos todos, nos quejamos que esto, que hay que apoyarlo y tal, pero nadie mueve un dedo, Exactamente. Y al ¿no? final es una forma más de ocio. Obviamente a mucha gente le cuesta pues pagar 10, 15 euros por un concierto. Pero bueno, al menos que esos 10, 15 euros que paguen, pues estén bien invertidos, que sean para algo bueno, eso por supuesto. Bueno, y para. Porque claro, habrá gente que diga, joder, me han vendido el disco muy bien, pero ¿dónde lo puedo conseguir, no? En este caso, el disco se puede conseguir en nuestros conciertos, obviamente, siempre lo llevamos, pero sobre todo a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, tanto mandando un mensaje. A la página del grupo que siempre lo respondemos, eso por supuesto, o incluso en la tienda online que tenemos montada en Facebook. Es la forma más sencilla de encontrarlo. Luego sí que está repartido en algunas tiendas, pero bueno, son tiendas más específicas, sobre todo por aquí, por Vigo y demás. Pero lo más sencillo es andar con nosotros y tenemos toda la venta, desde camisetas hasta discos. Incluso En los conciertos llevamos licor café, algo muy, muy de la tierra, pues por si la gente también quiere probar el licor café, pues que sepa que también puede. Otro motivo más para ir al concierto, ¿no? Para probar el licor café también. Está bien, está bien. Vale, yo desde aquí voy a hacer una aclaración, no una aclaración, ¿no? Un consejo a la gente de que quien os vaya a comprar los discos, yo le aconsejaría que se llevara los tres. Pues si se llevan los tres, perfecto, genial. Aparte, tenemos obviamente ofertas, que Exactamente, eso te iba a cuantos decir. más se llevan, pues más barato será. No tenemos exactamente el precio, sino que lo que tenemos puesto son los discos, cada uno con su precio, pero si quieres alguna oferta, dependiendo de la cantidad que sean, etcétera, etcétera, pues se pone en contacto con nosotros, nos manda un mensaje y le hacemos cualquier tipo de propuesta, eso por supuesto. Bueno, pues Ramón, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que A vosotros, a tengáis muchísima vosotros. suerte en vuestra carrera, en este concierto, en los que vienen. Y bueno, otra preguntita. Bueno, sabiendo que estáis con Carmelo, ¿grandes festivales o festivales a secas, tenemos algo visto? De momento, no. También entendemos que sacamos el disco tarde. Es decir, sacamos el disco en enero. Los festivales ya tienen todo cerrado para este año, sobre todo para verano y demás. Entonces, a ver si hay suerte y para el próximo año algún festival cuenta con nosotros. Obviamente nosotros queremos meter la patita ahí, vamos a seguir peleando para acabar en festivales. Sí que es cierto que estuvimos en Donosti, en el mismo festival que fuimos con Rhapsody of Fire, que fue el Hell Jaya. Pero digamos festivales importantes, estilo, pues yo qué sé, Reflection Fest, Tetalife, Leyendas y demás. Pues entendemos que desde ahora ya están planeando para el año 2020. Entonces, por eso es complicado que sacando un disco en enero de 2019 puedas estar en el festival del año 2019. Pues nada, lo dicho, muchísima suerte, que a ver si el próximo año estamos en un festival, Ojalá, ojalá así sea. que nos vemos por ahí, que toda la suerte del mundo y que un abrazo muy fuerte a ti y a toda la banda, Un abrazo de a tu nuevo para hermano que ti. también lo he entrevistado creo que en un par de ocasiones. Sí. Y nada, pues decirte eso, que te recuperes de tu pie. Perfecto. Así esperemos que sea lo más pronto posible. Y que muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti. Un abrazo A grande. ti, muchas gracias. Bueno, sigue, sigue, sigue. Seguimos en el ritmo de sueños, programa número 180. Seguimos con la banda alemana Boot. Oh! nos mandaban este trabajo, este nuevo trabajo de la banda de 2018, este Black Home Car, que bueno, da nombre también al tema que estamos escuchando ahora mismo, 2018 Boots, la banda alemana. Sonará hace poco aquí un Reino de Sueños en la banda de Parla, la banda Coral Rock. Suenan bastante bien, como escucháis, del álbum 2018 también. Hace muy poquito, prácticamente, se nos van los meses, los años, como si nada. Pero ahí estamos, a tope. La banda de Parla, compuesta decíamos que la banda de Parla, que está compuesta por René Zet, Víctor Conde, Miguel Jiménez y Marcos García, y eso con el rock. We'll be right back. de grandes Cold Rock, sonando aquí en Reino de Sueños, programa 180, y entramos dentro muy poquito en nuestra agenda de conciertos. Estaba esa sirena, que significa, pues no te extraña, claro. Bueno, empezamos para el día 1 de junio. Ya veis que, bueno, vamos a llevar un orden porque no será así. Sábado 1 de junio, y Histeria en Madrid, en la sala Histeria, Valkyria presenta su nuevo trabajo, Tierra Hostil, junto a la banda Persephone. Fausto Talancho, Ars Nova 14 y Priva Notte, viernes 3 de mayo a las 8 y media en la Sala M en Sevilla. 12 minutos anticipada, 15 en taquillas. De nuevo Priva Notte junto a Aquelarre, junto a Trinar Dream en Málaga en el Nauticora. Producciones 4 de mayo en la Sala de Hall en Málaga. Donativos 7 euritos. Apertura de puertas 8 y media. Ahí es nada, Priva Notte, Aquelarre y Eternal Dream. Sábado también 4 de mayo en la Sala Mito, Fear Crown, Emboque y Vendaval. 8 euritos anticipada, 10 en taquillas. Gran concierto también. Rock in the Fields, 11 de mayo en el Albolek Hard Rock. Kitten, Nudo, Will Tower, Wardock, en el Parque La Arboleda. Entrada gratuita, inicio sobre las 8 de la tarde. Driver Metal Night 4, en la cuarta edición de este festival. Daeria Atan, tributo a las bandas de heavy metal. Sábado 11 de mayo, Sala Guagua. Anticipada 10 unitos, perdón, 8 en taquilla 10. 17 de mayo, 11 de la noche, cuidado con esto, Gruta 77, Star Mafia Boy. Ha sonado hoy en el programa, perdón, sonó la semana pasada en el programa. Junto a las 6 líderes asesinas que se despiden, 7 unitos en Gruta 77. Y ojito que está presentando nuestro amigo Star Mafia Boy, presenta su nuevo trabajo Clan. 18 de mayo, Sala Caracol, Fuel, Bajo Presión, Weghorns y Hora Límite. 8 de la tarde, 10 unidades anticipadas, 15 en taquillas. 18 de mayo, Sala Sagitario. En lo que era la sala estará Luis Cruz y la Furgo Band, 10 horitos anticipada, 15 en taquillas. 18 de mayo en Nocturnia estarán en la Escuela Taller de Rock en Palencia, entrada 5 horitos, entrada más CD 10 horitos. A ver, ¿quién lo pone más barato? Joder, ya sabéis, 18 de mayo a las 10 de la noche. 25 de mayo, Parque Las Graveras en Sevilla, en San José de la Rinconada, entrada libre. Rare Folk, Celtiberian y Anair, gratis. 10 de mayo en Madrid, Les Dicks of Them, y el 11 también. Entramos con festivales. El viernes 14 de junio, el 15 de junio estarán en el Rock de Coas en Fuengirola, Málaga. Estarán bandas como Scorpion, Rainbow, Opeth, Euro, UFO, Udo, Estalla, Michael Monroe, Magnum, Angelo Patrias, Drive River, en fin, Bloodhunter, Devler, mogollón de gente, un festival bastante potente. El Rockfest 4, 5, 6, 7 de julio en Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet. Todavía faltan bandas por confirmar, pero bueno, os puedo decir que será Obus, Isito, Powerwolf, Kind Diamond, Udo, Dead Leopard, Europe, Dintretter, Testament, Crocus, Elysterion, Saxon, infinidad de gente, Disneyder, Dintretter, Movien de Peña, gran festival, Rockfest. Kain Company, estarán junto a los españoles Night of Roof, junto a algunos fechas también junto a Clarre. Estarán el 3 de mayo en la Luis Luis en Estepona, el 4 de mayo en la Moto Club Cherokee en Jerez, el 5 en Roncrola en Granada, el 7 de mayo en Boatela y en Madrid, el 8 de mayo en la Sala Nana en Ciudad Real, el 9 en la Sil Lawrence en Oviedo, el 10 en la Ciudadela en Burgos, el 11 en la Sala Son Cangas de Morrazo y el 12 en el Forum Celticum en La Coruña. Y bueno, uno de los grandes festivales y el más grande de todos, el día 1, del día 1 al día 3 de agosto, en el Wacken, está en Alemania. Bueno, estarán bandas como Sabaton, El Slayer, Anthrax, Hammerfall, UFO, Swiss, infinidad de peña, ¿no? Me quedaría corto, ritmo seguro. En Zamora también tenemos festivales buenos como este 14 y 15 de junio. Estarán bandas tan potentes como Gamer Ray, Therion, Camelot, Primal Fear, Zenobia, Tierra Santa, Halep, Valdemar, en fin, movión de peña. 14 y 15, ahí es nada. Zenobia, que está presentando otro trabajo, estará en Zaragoza en el Auditorio Interpeñas el 11 de mayo. Y hasta aquí nuestra agenda de conciertos. Don Reno de Sueños, la banda de Pinto, la banda Tokio, que bueno, presentaba en el año 2016, creo recordar, Pecados Capitales, este tema soberbia que me pone, bueno, ya nos queda poco para Reino de Sueños en el programa 180, pero que sepáis que estamos aquí desde nuestra plataforma, desde ExcalibursurRadio.com, desde Salto Mata, RadioPro.com también. Y dentro de poco seguiremos en oxide.yungradio.com. También nos puedes escuchar a través de nuestro blog Reino de Suenos WordPress.com. Enfermiza. En tu alma no queda espacio para. Bueno, son los sevillanos Stingers, que bueno, se han llevado muchísimos años siendo de los mejores tributos de la banda alemana Scorpions, y actualmente pues están presentando su nuevo trabajo, que con canciones suyas propias, Transition Empty Games. Esa banda Stingers. Bueno, ya nos queda muy poquito, pero aquí estamos, al pie del cañón. Día 29 del 4, si no es más, abril. Volveremos en mayo. No te vayas, que aún te queda traya. maravillosa banda, maravilloso álbum Rising Core. Rising Core formados por Verónica Galindo, las voces, Juan Martín, Néstor Morente, Elenca Montañés y Juan Francisco Jerez. Rising Core presenta el nuevo trabajo que presentaban en 2017, aunque así ya veis que corre bastante Undertow. Muy grande de Rising Core. ¿Quién de mi generación no recuerda este cacho de tema, este pedazo de tema, Madhouse? La banda norteamericana Anthrax, año 1985. Oh, de las bandas percusoras del thrash metal, junto a Metallica, Megadeth, Exodus, Slayer, en fin, un montón de peña que vino ahí a tope, vinieron con muchísima fuerza, entre ellos estos Anthrax. Era el segundo larga duración de la banda en 1985, este es Spreading the Disease. Para mí una de las grandes formaciones que ha tenido la banda, Joey Belladonna a las voces, Dan Spee a la guitarra, Scott Young, Frank Bello y Charlie Brillante. Para mí es uno de los grandes momentos de la banda, para otros pues, no sé ya, ¿no? Deciros que es el álbum debut de Joey Belladonna con la banda y Fran Bello. Fantástico álbum, fantástico tema este clásico en el día de hoy. Anthrax, Spreading the Disease, Mahou. Los 180 y se nos ha alargado, se nos ha ido 90 minutitos que hemos estado contigo aquí en este reino de sueños 180, hoy día 29 del 4 de 2019, hoy es nada. Prácticamente se los pierde otro mes y bueno, esto va a que corre, dentro de un poquito seremos prácticamente en el ecuador del año. ¿Qué le voy a decir, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y todas que estáis ahí en el reino de sueños, donde bueno, todo es felicidad, todo es buen rollo. Y como siempre, desearos feliz semana, feliz fin de semana, feliz vida entera, joder. Que lo paséis estupendamente bien, que tengáis cuidado con los malos rollos. Y que lo disfrutéis y que siempre estéis pendientes de que el lunes tenemos una cita aquí en el Reino de Sueños, que no se te olvide. Así que, como siempre, daros las gracias a todos y todas, a los reyes y reinas que estáis ahí cada semana, a los que estáis nuevos, pues, bienvenidos. Se despide Fernando Azúa a los controles, a las voces, así que lo paséis estupendamente. Muy buenas noches y se os quiere de verdad.